Epornauta, un puntinazo al espacio. Muy buenas tardes, esto es Epornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3, un poquito tarde, más tarde que seguro. De costumbre, tarde pero seguro. Esa es la voz de mi compañero Lunei, también está Tincho por acá. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal, Nico, Elu? ¿Todo bien? Buenas tardes, bien. Chicos, buenas tardes a todos los oyentes. Sí, un poquitito tarde, pero seguro. Y bueno, hoy viernes, final de la semana, presentes aquí en Radio Nauta. Así es, ya terminando la semana, saludamos a Tristán, que nos vino a dar una mano hoy. Muchas gracias. Nos estaba esperando, que nos estuvo esperando también este inicio que se hizo un poco tardío. Sí, sí. Pero bueno, estamos al fin, así que vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a tener un poco de actualidad, va a estar Gio con nosotros hoy. Sí, vuelve Gio. Sí, teníamos una sorpresa planeada que me parece que no la vamos a poder sacar al aire. Se ha caído momentáneamente. Después, si podemos, no sé, lo haremos si contamos con internet. Sí, fue algo un poco inesperado lo que nos pasó al llegar. Pero bueno, ya estamos aquí en el aire. Así que lo mejor para eso hoy lo viernes. Lo dejamos para después, entonces. Sí, qué bueno, vamos a tener la fecha del fútbol argentino en este fin de semana. Así que vamos a estar tratando un poco eso. Y bueno, la sorpresita también venía de la mano de eso. Pero bueno, ya van a estar viendo en el Facebook lo que vamos a alargar. Así que préndanse, va a ser interesante para ustedes. Pero Tincho les va a dar las vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. 451-6917, nuestro teléfono. Radionautafm@gmail.com, nuestro correo. Nos pueden escuchar, si es que le anda a internet, por radionautafm.wordpress.com. O si no, por la FM, el dial 106.3. O nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta separado, como suena. Así lo anunció Tincho, y aunque nosotros no tengamos Facebook, el Facebook está abierto, así que Facebook se anda. Pueden comunicar. Bueno, como todas las ediciones de Pornauta, tenemos a una banda del día. Hoy le tocó el turno a las manos de Filippi. Y bueno, nos vamos a ir escuchando por ahí uno de sus temas más... lindo tema. Sí, lindo tema, y también hecho por Bersuit Vergarabat, por ahí sí. Más conocido por ese lado. Bueno, el tema del señor Cobranza, nos vamos escuchando a las manos de Filippi. Le ciel, j'irai crucifier ton corps. Pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laissons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent. Tincho, vení para acá. ¿Dónde anda Tincho? Ahí viene, ahí viene. Tincho, llegué, muchachos. Este bien. Es el primer bloque de Pornauta y queda oficialmente inaugurado. Así es. Viernes 14 de junio. Una tardecita un poco fresca aquí en La Plata, pero bueno, nosotros presentes aquí en... Sí, voy a contar una pequeña anécdota. Fui el único ser humano en La Plata que fue a la mañana a la facultad en remera. Bien. Te tengo que aplaudir, la verdad. Y cuando fui a buscar la bici al bicicletero, tenía la goma pinchada, así que me tuve que volver caminando con la bici en la mano, me cagué de frío. ¿A qué hora cursaste? Lindo. No, a las 11 de la mañana, pero igual pesaba el frío un poco. Estaba frío para estar remera. Sí, la verdad que sí, Nico, esperemos que no tenga algunas consecuencias de eso. Nada, no creo. Bueno. Pero bueno, vamos a hablar un poco de fútbol al final. Vamos a la radio. Ahora que tenemos aire, vamos a hablar un poco de fútbol. Sí, por favor. Bueno, la anteúltima fecha de este torneo final 2013, bueno, ya se va a conocer, bueno, algunas cosas este fin de semana, otras la semana que viene, pero bueno, el desenlace tanto de quién va a ser el campeón como los descensos se van a definir en estas dos fechas. Y bueno, va a haber partidos que se van a jugar muchas cosas. Sí, mucha expectativa para este fin de semana. Porque si bien, como bien decías, Nico, no termina el torneo este finde, se pueden dar algunos resultados que pueden llegar a ser definitivos, tanto arriba como abajo. Así es. Así que van a haber muchas personas atentas a este fin de semana, a la fecha, y bueno, vamos a ver si se da alguna sorpresa o no. Bueno, por lo tanto, Newell's va a visitar a Rafaela, mantiene una ventaja de 3 puntos sobre River. No creo que de ganar este partido estaría muy cerca del título con un empate en la última fecha. Claro. Más allá de cómo le vaya a River, se puede consagrar campeón. Y esta fecha también. Aunque se puede consagrar sin jugar y sin estar en una cancha. ¿Por qué? Porque River visita en el Lanús. Colectivo, más precisamente. Claro. River visita a Lanús a las 9:30 de la noche. Después del partido de Newell's. Así que si Newell's gana y River no gana, Newell's va a salir campeón, como bien dice Tincho, arriba del micro. Sí, cosa sí. Del fútbol argentino. Sí. Lo que se esperaba era que jueguen el mismo horario, como van a ser el día sábado mañana todos los partidos de los equipos que están comprometidos. Y sin público visitante, ¿o no? Exactamente. Puede llegar a salir campeón sin su público. Además, sí, otra cosa que se estaba manejando es el hecho de la gente de Lanús, ¿no? Después de este asesinato, claro. Se puede decir, a Jerez. Sí, una manifestación, claro. El repudio. El repudio, no ir a la cancha directamente, claro. O sea que se jugaría a puerta cerrada, porque la gente de River no puede ir, o sea, visitante no puede ir a la cancha. Y los locales, por esta decisión y por repudio a esto que sucedió en el Estadio Único, parece que no van a ir a la cancha. Así que veríamos un partido a puerta cerrada que también va a definir el desenlace del campeonato. Porque Lanús también, aunque esté quedó un poquito atrás con ese medio partido, claro. Con Estudiantes que le queda jugar. Sí, que va a jugar el miércoles. Chances. También tiene chances, sí. Sí, o el jueves, no sé si era. El miércoles, se juega el miércoles okay. Pero bueno, está perdiendo 2-0 y le queda prácticamente un tiempo para remontar ese resultado. Pero bueno, sí, si lo logra, si gana el partido, también estaría prendido a claro. 3 días del desenlace total, ¿no? Claro, el próximo fin de que sí, sería. Sí, tendría que ganar sí o sí, de todas maneras. Habría que ver qué pasa, perdón, Elu, cuando ya esté el campeón, que el equipo que va a jugar contra Vélez. Con esa super final, no sé qué nombre le pusieron ahora, sí, que sí, le cambian sí, todo. Sí, ¿Eso sí. Con público se habló o sin público también? Creo que ni siquiera Grandona se va a acordar que puso un partido sí, ¿no? Final, claro. Final entre equipo y equipo. Inicial final. Claro, ahí, pero más allá de eso, hay que decir que los contratos de los jugadores terminan el 1 de julio. Claro. Así que antes de esa fecha, todos los partidos tienen que estar jugados. Y en caso de que se diera un desempate, que podría ser entre River y Newell's, tendrían que jugar a mitad de semana para ver quién es el campeón del final y después jugar con Vélez antes de que estos contratos finalicen, claro. Y definir quién es el supercampeón, ¿no? Porque como muchos saben, hay muchos jugadores que están a préstamo y bueno, 1 de julio tienen que volver a su equipo original. Sí, o se le termina el contrato. Claro, y no puede, no puede jugar. Una venta. Y en el otro lado, en la parte del descenso, ¿también puede haber partido de desempate? Independiente y Argentino, sí, claro, que son los que dividen de la misma manera. Tendría que suceder que Argentinos pierda los dos partidos, Independiente gane los dos. Bueno, ahí sería un desempate. Pero también hay que ver cómo le va a San Martín de San Juan. También sacando 4 a San Martín se salva. 4-6. Y lo hundiría también Argentinos Juniors. Sí, sumando los últimos puntos que cosechó San Martín fueron fundamentales para llegar en esta posición. Parecía claro. Que no tenía chance, que tranquilamente, ya era el acompañante de Unión para la B. Pero bueno, todavía tiene chances. El Rojo, que tiene un partido muy difícil contra San Lorenzo, visitante. Claro. No, de local. ¿De local? Independiente, de local. De local Independiente, entonces bueno, no estará la gente de San Lorenzo. Con toda su gente, y bueno, ahí se va a definir. Bueno, tiene sí. Que ganar, sí o sí, y puede esperar ser que Argentina no gane. Puede ser que influya o no. Claro, a la misma hora que Independiente va a estar jugando. Sí, el sábado a las 5:10 son los partidos. 5:10. 5:10. Va a estar jugando San Juan Estudiantes y Argentinos, ¿con quién juega? No, ya me olvidé si era Colón no o Tigre. Yo la verdad que no lo recuerdo y no tengo la acá. Se nos fue el dato. ¿Es Colón o Tigre? Casi seguro, pero no puedo recordar. Colón. Bueno, sí, sí. Esperemos que sea Colón. Por las dudas. Sí. Ahí adivinando cómo el juego que vamos a anunciar, Nico, ¿no? Vamos a decirlo. Sí, no tenemos el Facebook, pero el jueguito que teníamos preparado, vamos a decirlo. Claro, exactamente. Tiene que ver justo más o menos con esto. Aunque no tenga nombre todavía este juego o sección, como se le quiera llamar. La idea un poco era plantear alguno de los partidos más importantes de la fecha, a manera de pro de justamente que ustedes, los oyentes, adivinen esos partidos, el resultado, tanto que puede ser una victoria, un empate, una derrota. Y bueno, quien más adivine esos partidos se va a ganar una pizza acá del Olga Vázquez, que bueno, están buenísimas y se la quieren probar. Pero bueno, se nos complicó por el tema de internet, así que no creo que nadie pueda... De todas maneras, la fecha empieza en un rato, así que cuando tengamos acceso al Facebook lo vamos a estar anunciando y los que quieran participar lo pueden hacer. Ni hablar, sí, es sí, la idea. Sí. Anunciamos bueno, entonces los partidos para el que esté escuchando. Así es. A ver, ayúdenme igual. Boca Arsenal, River Lanús. Newell Rafaela. Independiente San Lorenzo. Esos okay, cuatro partidos los repasamos otra vez más claro. Lanús River, porque vamos a respetar las condiciones de local para no perdernos, porque bueno, también el empate juega. Claro. Puede ser una victoria, un empate, una derrota, se puede elegir. Independiente San Lorenzo. Lanús River, por otro lado. Boca Arsenal y Rafaela Newell. Rafaela Newell. Así perfecto, serían los partidos. Bueno, si alguno nos está escuchando y quiere participar, se puede ganar una pizza del Olga, así que pónganse las pilas. Y también puede haber alguna que otra sorpresa porque tenemos discos de las bandas que nos han visitado. Alguna contraentradita también. Bueno, el 23 se presenta Viendo Tripulación en Estudio Bar, ya meto el chivo. Tenemos entradas también y el disco de los chicos que al final nos quedó ahí, no lo regalamos. Así que también va a ser todo para el premio de este proyecto. Bueno, ahora sí. Quedó anunciado. Claro, lo anunciamos. También anunciamos que en momentos nada más viene Gio al aire por Nauta, un puntinazo al espacio. Nosotros seguimos con nuestra banda del día. Y tenemos visita acá también, Nico. Tenemos visita, sí. Una amiga de la infancia que no veía hace mucho. Así que bueno, está hoy acompañándonos acá en Depornauta. Así que bueno, viste que por ahí se va renovando la gente. Sí, siempre viene hay gente alguien a conocer el estudio y está buenísimo. Está bueno, sí. Así que nos vamos escuchando otra vez Las Manos de Filippi. ¿O no? Sí, sí, dale. Los métodos piqueteros. Los métodos piqueteros. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos. Los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Los métodos.

Y después viene lo único que hizo Alexis Sánchez del partido, que le dio el pase gol a Vidal, que puso el 2-0. Lo único que hizo, que lo destacó. Lo único que hizo. Y no fue poco igual. No fue, bueno, pero se, de un jugador que vale 45 palos se espera un poquito más, me parece. Ajá. Bueno, y después jugamos en casa contra Bolivia. Ese primer tiempo fue un monólogo de Chile. Partimos ganando 2-0 en el primer tiempo. Nos metió un poquito de miedo Moreno Martins. Moreno Martins. Oh. ¿Qué, jugador, qué jugador? Argentina lo volvieron loco. Lo volvieron loco los defensores argentinos. Es muy buen 9. Nos metió un poquito de miedo. El segundo tiempo estuvo de más. Sufrimos un toque. Siempre nos pasa con Bolivia. Con la hora Bielsa. Bielsa dijo que fue el peor partido, que uno de los peores partidos con el de Ecuador en Quito, que jugó Chile, y eso que ese partido terminó 4-0 a favor de Chile, y Bielsa dijo que fue uno de los peores. Pero bueno, el minuto 89 cerró Vidal con un cabezazo, dándonos la tranquilidad, pudimos suspirar. Y bueno, quedar bastante bien parados. Y quedar bastante al Mundial. Claro, sacamos un buen colchoncito al que viene detrás nuestro en el repechaje de 5 puntos, aunque a nosotros nos queda libre todavía. Pero bueno, vamos con las decepciones de esta fecha, que fueron Bolivia y Paraguay, que ya prácticamente no tienen opciones. No sé si vieron al comentarista paraguayo cómo lo insultó, por no decir puteó, a Gerardo Peluso. No, la verdad que no, sí. No tuvimos la oportunidad. Jugó siete partidos y ganó solamente uno. 8 puntos tiene Paraguay, está último en la eliminatoria. 8 puntos fuera, totalmente fuera, y Bolivia 10 puntos totalmente fuera. Y venía de hacer un gran papel en el Mundial de Sudáfrica. Con el Tata Martino, claramente. Y en la Copa América, que disminuyó el nivel, pero aún así logró llegar a la final. Claro, y bueno, quería tocar también la pachorra uruguaya, al quedar libre en la fecha 13. Tenía que ganar sí o sí. Sí o sí, si no ganaba, hipotecaba mucho la condición para llegar al Mundial. Le ganó a Venezuela, que en la fecha 13 empató con Bolivia, un partido que los bolivianos se lo empataron a minuto al 88, final. 86. Sí, la verdad que todo lo contrario a lo que le sucedió a Chile, a Venezuela. Claro. Le complicó bastante el panorama a cómo venía, ¿no? Nosotros esta doble fecha ganamos, los venezolanos perdieron, sacaron un punto de 6, perdieron en casa, un partido bastante duro. Igual no fue muy bien jugado el partido. Venezuela se quedó con uno menos. Uruguay hizo el gol, no lo salió a atacar, se defendió, sacó la garra. Sí, Uruguay sin duda salió a buscar aunque sea un punto, y no, en realidad la victoria. Claro, salió a buscar el gol y después difícil. Claro, no, y es muy difícil jugar en Venezuela. Del año 99 que no ganaba Uruguay en Venezuela, que ya dejó de ser la cenicienta del fútbol sudamericano. Sí, eso está claro. Claro. Un Venezuela que si ganaba le iba a sacar 6 a Uruguay. Claro. Que sí, en si la pelea gana, por el repechaje. Por el repechaje. Que esa es la pelea que ahora está linda entre Venezuela y Uruguay, que tienen 16. Y Perú, que está con 14, si no me equivoco. Perú tiene 14, que le ganó a un Ecuador que me parece muy extraño. Muy extraño. Un Ecuador es totalmente distinto cuando juega de local a como lo hace de visita. De visita, me acuerdo del partido contra Argentina, que Argentina le dio un baile 3-0. Sí. El que fue el segundo tiempo, que también estuvo de más. Y con Argentina también, ahora en la eliminatoria, fue un partido muy duro. Muy duro que de hecho fue el primer partido que no gana en condición de local. Exactamente, claro. Había ganado todos los partidos en condición de local. Y un partido muy duro. O sea, Montero al pobre Peruzzi lo bailó. El tremendo primer tiempo, baile. Sí. Se recuperó al final. El segundo tiempo sí se recuperó. Y Rojo también, se comió un baile de Valencia importante. Y el Valencia, alto jugador también. Rojo no paraba de correr. No se sabe qué hizo Rojo ese partido. ¿Para qué fue? ¿Para qué sigue yendo todavía? Yo no sé por qué los laterales que tiene la selección argentina. Correte ya, que están jugando, le dijeron en un momento. y encima, si se pone dos medios de distinto color, se pega solo. Yo, como ya he comentado acá con respecto de Boca, a mí no me gustan los planteos de ese tipo. O sea, yo creo que Argentina tiene equipo. Lo mismo dijo Messi, que a él le gusta estar acompañado. Y lo mismo dije yo en la anterior edición de Deportnauta. Para mí es demasiado conservador el planteo. O sea, no, sí. En el Mundial no puedes jugar con línea de 5. No, claramente. Creo que lo venimos diciendo hace varias fechas. Igual. Es el 4-3-3. Pero pasa son dos esquemas. Siempre son dos esquemas. Pero porque juega en altura. Claro, los dos partidos que jugó eso fue porque fueron en altura. Hay que pensar que Sabela, en el momento en que tenga que diagramar el equipo para disputar algún que otro partido, se va a fijar en el rival. Claramente. Bueno, eso es bueno igual. Sí, pero bueno. Pero yo me acuerdo, tengo un recuerdo de una. Lo va a seguir llevando a Braña. No vamos a hacer, no vamos a hacer comentarios, pero me acuerdo de una selección de Bielsa que fue a Ecuador a la altura y le ganó 2-0, le ganó 2-0 allá en Ecuador, en altura, la selección de Bielsa, y nadie se preocupó de la altura, ni que llevan tanque de oxígeno. También le ganó a Bolivia cuando paró un equipo totalmente distinto al que jugó de local. Sí. Que pero jugaba Galetti, si no me equivoco. ¿Se acuerdan del 6-1 contra Bolivia? ¿Quién nos dirigía, Elu? ¿Eh? ¿Quién nos dirigía? El Diegote, papá. creo que de ahí empezó a surgir muchísimo el tema de que no se puede jugar en la altura. Se planteó el tema en la FIFA. Estuvo por un momento casi por sacarse la posibilidad de que se jueguen en fue el altura. Mismo Diego que fue a jugar un partido allá, apoyando. Con Evo Morales. Igual, después se comió seis pepas, pero bueno, un maestro. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo que se juegue a la altura. O sea, sí, nosotros hemos ganado las últimas cuatro eliminatorias 2-0, la selección chilena. Y no hay, o sea, no le tenemos miedo a la altura. Obviamente, y Bolivia, si no, tendría que reclamar porque juega en el llano acá. Claro, ¿y qué pasa si hay un mundial alguna vez en Bolivia, en La Paz, que no? Y no se van a presentar, me parece. No se puede. Yo no creo que se llegue a eso, pero está perfecto que se respete la localidad. No Copa va América. A ir a jugar a otro país. Va a ganar una Copa América. Eso puede ser. Me parece que quien gana es la empresa de los oxígenos. Sí. Gana. Pobre Mascherano, siempre se ve. Yo iba a decir que lo concreto es que Di María es el que más grande tiene los pulmones. Porque corrió en La Paz. Los pulmones y los huevos también. Sí, no sé hasta qué punto ahí, por ahí ya se podría. Es el único que corre. Messi entró 20 minutos y se ahogó el pero también pique. Hay que decir que no levanta la cabeza. Pues claro, pero eso es más futbolístico. Es él y la pelota, ¿no? Claro. El rival y no hay nada. Y el arco. Claro. ¿O no? Es así. ¿Coincidís? Sí. Más o menos. A mí me gusta Di María. Lo pidió Pellegrini al City, para el City. Hoy fue presentado Manuel Pellegrini. También otro compatriota. Bueno, vamos a repasar un poquito la tabla. Argentina. Igual te olvidaste de Colombia, me parece. Perdónenme, por favor. Colombia, otro ganador de la fecha. Le ganó sólidamente a Perú 2-0 con Falcao y el controversial Teo Gutiérrez. Y sólidamente, y con el partido con Argentina fue medio bizarro el partido con Argentina. A mí no me gustan los árbitros. Con dos amarillas se arregla el problema y no desvirtúa el espectáculo. Sí, eso también lo dijimos, sumado a la lesión de James Rodríguez, hizo que el partido decayera un montón. Se desvirtuó el partido y la verdad que podríamos haber visto otra cosa. Otro espectáculo. Nos vamos, la gente paga por ir a la cancha para el espectáculo, lo cual no se vio en el Monumental. Y bueno, sí lo vieron los colombianos en el partido contra Perú, que ganaron 2-0, sólido, con todos sabemos cómo plantea los partidos Pekerman, muy sólido. Y después, cuando llega con el 2-0 tranquilo, empezó a jugar con la pelota, tocando. Para hacer desesperar a Perú y cansarse. Y ahora sí queremos que nos repases la tabla de posiciones, cómo quedó. Vamos a ir repasando la tabla. Argentina con 26 y una diferencia de gol más 16, para mí ya está. Colombia 23 más 14, Ecuador 21 más 5, Chile 21, 0 de diferencia de gol, Uruguay 16 menos 3, Venezuela 16 menos 4, Perú 14 menos 5 y Bolivia y Paraguay con 10 y 8 respectivamente, prácticamente eliminados. Hasta Perú los que tienen chances, digamos. Hasta y Perú los que tienen. Claro, porque Perú, o sea, Venezuela ya quedó libre. Venezuela ya quedó libre, que esa es la ventaja que tiene con Uruguay. Chile también. A Chile le falta quedar libre. Y Argentina queda libre ahora. Argentina queda libre ahora. Colombia fecha, tiene un claro, partido menos. Sí, próxima si quieren, fecha Argentina libre, pero se juega. Repasamos un toquecito la otra fecha. Dale. Juega Chile con Venezuela, Perú, Uruguay, última chance de Perú, Paraguay, Bolivia, partido que nadie lo va a ver, Colombia y Colombia, Ecuador, ahí es donde queda libre Argentina. Después Bolivia, Ecuador, la fecha 16, Paraguay, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú, donde queda libre Chile. Y los goleadores sigue siendo Higuaín con 9, Messi con 8, Suárez con 7 y Radamel Falcao con 7 goles también. El único que marcó fue Falcao, entonces. El único, goleadores. Exactamente. Hizo falta el Pipita en el partido contra Ecuador. Sí, hizo falta. Sí. Pobre Palacio. La verdad que Palacio se debe querer matar. No va a venir más. Pobre Palacio. Bueno. Lo mandan al muere. Pero bueno, ahora llegando al final es eso mismo. Un puntinazo mañana se empieza la Copa Confederaciones. Ah, también. A las 3:30, 4 de la tarde, inaugura Brasil con Japón en el Maracaná. De eso vamos a ir profundizando un poquito más la próxima semana. Así que a un año del Mundial, ya habrá acción. A un año del Mundial. Y ojalá que gane Brasil la Copa Confederaciones, porque nunca el que ganó la Copa esa ganó el Mundial. Así que yo quiero que la gane Brasil. Por las dudas, digo. Bueno. Ya que vamos a Brasil. Y sí, Está bien, tenemos que ganar nosotros, pero bueno. No importa. Bueno, y vamos con el dato bizarro de la semana. Ese es lo que buscaba la hinchada, lo que pedía la hinchada. Que tiene relación con dos jugadores de nuestro continente, que es Luis Nazario da Lima, Ronaldo. Ronaldo. El fenómeno. Y Iván Luis Zamorano, el crack 9 chileno. Bueno, el Bambán. Bueno, resulta que cuando los dos cracks compartían camarines del Inter de Milán, hay dos versiones igual. Zamorano dice que Moratti lo llamó para reanimar a Ronaldo porque él venía de la lesión de la rodilla. Entonces Moratti le dice, bueno, vamos a devolverle la 9, así Ronaldo le sube el ánimo. Zamorano dice, sí, bueno, no hay problema, pero yo no quiero perder la 9. Moratti le dice, ¿cómo? No, vos llama a la Federación Italiana que me pongan un 1 más un 8 y yo no tengo problema. Qué buena idea. Y obviamente, marketineramente, chao. Sumamos un montón. Y así compartieron camarín Zamorano con la 1 más 8. Y así pagaron el sueldo a Ronaldo y Zamorano. Claro, la otra versión, que esta es la versión simpática y amistosa. La otra versión era que lo exigía la marca Nike para sacar los botines R9. Esa es la otra versión que porque además Nike ese año empezó a auspiciar al Inter. Entonces exigía que el fenómeno jugara con la 9 por los botines de R9. Pero el dato bizarro es que Zamorano jugó con la 1 más 8. Hubo 2-9 en ese equipo. Bueno, también hay algo similar de Ronaldo en el Mundial 98, si mal no recuerdo, en la final contra Francia. Claro, estaba lesionado, tuvo que jugar supuestamente porque así lo exigía la marca, ¿no? Claramente. Así que bueno, está bueno el dato. El 1 más 8 de El 1 más 8 de Bambán. Y los billetes que habrá contado Moratti. Exactamente. Ni te cuento. Pero bueno, Gio, volviste a Pernauta después de tu viaje. Así que bueno, ahora el viernes que viene vas a estar de nuevo. Vamos a ver si largamos el pro de ahí, así que te puedo anotar también. Dale. Gio. Gracias, Gio. No, muchas gracias a usted. Nos estamos viendo. Pero seguimos con nuestra banda del día, ¿no, Nico? Seguimos con nuestra banda del día, Las Manos de Filippi. Nos vamos escuchando otro tema. Ah, antes la vía de comunicación, porque sí, alguien nos debe estar escuchando y se va a querer comunicar con Depornauta. 451-6917, nuestro teléfono, radionautafm@gmail.com, nuestro correo. Nos pueden escuchar por internet, radionautafm.wordpress.com, o si no, por la FM, el dial 106.3. O todos aquellos que se quieran sumar al PRODE, lo pueden hacer, que en un ratito lo vamos a estar actualizando en nuestro Facebook, Depornauta separado como suena. Ahora sí, nos vamos con nuestra banda del día, Las Manos de Filippi. Cada vez más rápido lo hago, quiero decir. Sí, la verdad que vas re bien. Presos de tu sociedad. Planetario. festival por la despenalización de todas las drogas. ¡Vamos, carajo! Hay tanto viento que no puedo ni armar. Con tanta yuta no se puede fumar. Tranquilo, ni en la calle ni en la puerta de tu hogar. Por eso digo que hay que legalizar la marihuana, que no hace tan mal, mal, mal. Como cuando te encarcelan y como dice. Último bloque de Pornauta, un puntinazo de espacio por FM 106.3. Se nos acortó un poco el programa, ¿o no? Así es, hicimos dos bloquecitos hoy, digamos. Y el tercero, bueno, va a estar dedicado especialmente a nuestro pase. Estuvo bueno el dato bizarro de Gio, estuvo bueno cerrar con eso. Porque siempre como que se hace en la primera media hora. Así que hoy tuvimos que esperar hasta el final para conocer ese dato. Así es, y todos los viernes va a haber uno distinto. Así que quédense, que el Gio los va a sorprender. Así es, y bueno, pero no termina acá la edición de Radio Nauta, sino que viene el periodístico de la radio, una tarde cualquiera, y nosotros tenemos acá en la mesa al Faca. ¿Qué tal, Faca? ¿Cómo andás? Exactamente, Radio Nauta, que cada vez tiene grilla más completa y cada vez arranca más temprano. Vamos a tener que alargar los días, 25 en 6 horas. Y sí, no nos está dando abasto. Justo hoy no pudieron arrancar los chicos del Ombelico del Mundo, que es el internacional, porque uno andaba Rengo, el otro viajando, y el operador estaba de viaje. Así que medio complicado. No podía venir absolutamente nadie, pasarlo todo por teléfono era como muy complicado, así que... Me llamó la atención eso cuando llegamos, que no estaban los chicos, dije que habrá pasado. Sí, están con esa. Así que aprovechamos para mandarle un saludo grande ahí a Federico, a Matías y a Fernando, que son los tres que lo están haciendo a este programa internacional, que tantas cosas está dando que hablar. Así es. Lo que sí va a haber es una tarde cualquiera, que es el periodístico. Me salen muy bien los coritos, lo que sí, están trabajando increíble. Muy bien la parte de los coros. Me gusta porque ya el lenguaje radiofónico se nota la parte coral. Nos estamos juntando fuera del aire a practicar esto. Me parece. Aparte, ya le hemos mandado en el Lel un par de veces a esa. Sí, la otra vez yo estaba acá, aparte del cabezazo que se pegaron, del tucumano que se pegaron, también habían tirado un corito, no me acuerdo en qué era. Pero tenemos el periodístico, tenemos bastante información y vamos a estar con Juliana. Tenemos una cuestión, bueno, una cuestión bastante complicada que tiene que ver con el gremio de los portuarios, que ha habido ahí una represión donde han dejado varios heridos y no sabemos bien cómo viene la mano, así que vamos a estar charlando con Carlos Chile, que es un referente de la CTA, que nos va a estar comentando. Tenemos la marcha por la educación, se están cumpliendo años por la reforma universitaria del 18, así que hay una marcha masiva en Capital Federal que une bastantes gremios. Estaremos también charlando con alguien de ellos para la última parte. Tenemos la columna de periodismo socioambiental con hoy viene Florencia del colectivo Tinta Verde. Tenemos los no, tenemos los ni y los sí son estos que estaba diciéndole. Y me está quedando un tema más en el medio que ahora no lo estoy recordando. No, el desarrollo de los ni. Ese es el tema que tenemos. Que tenemos varios ahí. Bueno, la cuestión de que al innombrable Carlos Méndez lo condenaron ahí a siete años. Por la cuestión de la venta de armas a Croacia y Ecuador. Tenemos a Julieta Venegas en un no que se está haciendo cargo tanto del hijo que no deja que el padre lo vea. Y la banda se puso loca de la familia paterna y le escrachó el Gran Rex. Ahí para que quieren ver al nene. Así que todo. Presencia. Así que sí, le metieron al Gran Rex las pancartas ahí. Vino a tocar. Mirá. Con limón y sal. Y cuestión que le metieron ahí unos cartones y unos fibrones a Julieta. Este, uno siempre se entera de algo cuando hace el pase con la gente una tarde cualquiera. Mirá vos, no teníamos. Así mismo, que Julieta, bueno, de hecho filmó el clip acá en la Ciudad de los Niños, en la República de los Niños. Hay uno de los clips de Juli. Ah, no sabía. Ahí eso. Filmado. Y el nene lo tenía ahí, por las dudas. Y no sé, me parece que el loco del padre era uno de los que laburaban la República de los Niños. Que hizo onda ahí, qué claro. Sé yo, qué sé cuánto. Bueno, se dio el amor. Y la loca tocó para Colombia y el loco lo dejó ahí en la República de los Niños vendiendo pochoclos. ¿Qué va a hacer? Pero bueno. Así que nosotros no le robamos más tiempo a los chicos. Ya se viene una tarde cualquiera. Paca, te saludamos, ya te hicimos una invitación fuera de aire. Ya nos respondiste. Y voy a formar parte. No podemos así decirlo que... porque podríamos ir presos. Claro, pero voy a formar no parte se puede de esa decir, invitación. Pero vamos a estar ahí. También la invitación está hecha para Tristán, obviamente, que hoy nos estuvo dando una mano en la operación. Nosotros nos vamos escuchando nuestra banda el día a las manos de Filippi y Cutralco. Nos vemos el lunes, o nos escuchamos el lunes a partir de las 5 de la tarde, como todos los lunes, miércoles y viernes. Así es, hasta el lunes. Hasta gente. El lunes. Música rebelde. Gracias, Loma.